Bienvenidas y bienvenidos al repaso del jueves y el viernes de la segunda fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aicuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Newell's y San Lorenzo aburrieron en el 0-0 del jueves en el Parque de la Independencia. Lo destacable fue el VAR, que anuló un penal y una expulsión mal cobrada en contra del Cuervo y posibilitó la roja al Chavo Lema en la lepra. De fútbol, una sola llegada y tiro en el palo para los rosarinos cuando el partido se moría. Pero nada más. Lo analiza el defensor leproso Willer Dita. Fue un partido difícil, con un rival que hizo línea de 5 atrás y por ahí estaban bastante cerrados y nos costó profundizar. Pero bueno, creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, ha tenido una actitud bárbara y creo que eso es valioso. Entonces, no perdimos de en casa. Es importante, seguimos sumando y bueno, a pensar en el siguiente partido. Parecía que el Lobo no estaba en el bosque y Patronato desde la contra lo iba a complicar. Pero Gimnasia, cuando peor lo pasaba, se puso 1-0 y desde ahí se adueñó del partido. Luego, penal VAR mediante el tripero se puso 2-0 y así cerró su primer triunfo en el torneo. Así lo analizó su delantero, Johan Carbonero. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Dijimos que teníamos que abrir el partido lo más rápido posible para así encontrar los espacios. Y gracias a Dios se dio la oportunidad de marcar y con un lindo gol. Y bueno, lo importante fue que el equipo consiguió los 3 puntos. 3 cuartos de partido con uno más jugó Lanús. 3 cuartos de partido y no pudo contra el siempre difícil Defensa y Justicia. A los 15 expulsaron a Piscini, a los 39 golazo olímpico de Malcorra y a los 67 un nuevo error de Monetti que termina en gol y empate del Halcón por el colombiano Loaiza. Pardas en el sur y el análisis del DT Granate, Jorge Almirón. No estoy pensando solamente en esto, sino que en todo lo que viene. Tenemos fase sudamericana, que estamos bastante bien posicionados y queremos ser protagonistas en ese torneo. La Copa Argentina arranca recién el torneo y va a ser muy fuerte para todos. En Bolívar, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en La Portada, FM 95.5. Estudiantes le ganó por la mínima a Aldosivi en Mar del Plata, en un partido que tuvo de todo. Penal errado por el Pincha, expulsión para el Tiburón y gol en contra, que hizo que los de La Plata se quedaran con el partido a pesar de no haber jugado bien. Lo analiza el DT del León, Ricardo Zielinski. No jugamos bien, no tuvimos un buen partido en el primero. En el segundo creo que el equipo medianamente mejoró muchísimo y bueno, justificó el resultado en el segundo. Evidentemente, en el primero nos costó mucho entrar en juego. Huracán fue mucho más que Rosario Central y eso se demostró en el 2-0 final. El Globo fue aplomado, certero, eficaz y hasta absurdo, porque Cócaro metió un tanto que terminó entrepada hasta el borde del alambrado para que el Zorro se abrazara ahí de cerquita con el público quemero. Pero VAR mediante tanto anulado y la trepada quedó para la anécdota. Lo analiza el delantero que debutó con la del Globo, Benjamín Garrey. Muy contento principalmente por el resultado, a pesar del resultado que tuvimos con Racing allá. Creo que era muy importante hoy, llevaron los 3 puntos con nuestra gente y bueno, creo que también lo hicimos con una buena actuación. En un partido de ida y vuelta, Independiente fue más eficaz que Talleres y se lo terminó llevando por la mínima con gol de Lucas Romero. El trámite del encuentro fue de palo y palo, con la T atacando y el rojo saliendo de contra. Buen y necesario triunfo para los dirigidos por Eduardo Domínguez. Fuimos eficaces, porque no uno cuando ve Talleres generalmente le ve de muchas situaciones de gol o claras. Y hoy tuvieron que patear de fuera del área o cabecear de forma incómoda. Y creo que defensivamente se ha hecho un gran trabajo. Lo podemos mejorar, pero también el haber ganado le va a dar a los jugadores esa confianza que saben que nos empezamos a hacer fuertes. En el primer tiempo suena Animal haciendo Familia. Una nueva tribu nació. Después del entretiempo repasamos lo que dejó el fin de semana de la segunda acá, en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.